Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. Sin duda, la mejor manera de terminar la semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Bienvenidos y buenas noches una vez más a Beatles.7. Fieles a nuestra cita llegamos, como fiel a su cita ha llegado la primavera, sobre todo en la zona del Corte Inglés, que es donde parece que siempre llega antes. La primavera creo que ha llegado porque aquí mucha gente del equipo, del numeroso equipo de Beatles.7, han caído en amor, de fall in love, están enamorados algunos. Y no sé si sea por eso, por lo de la primavera o todo esto, pero he vuelto a tocar el piano, estoy volviendo a tocar el piano en honor a mi amigo Contel. Estoy practicando canciones con el piano y eso me produce una alegría especial. Que no a los vecinos. No hay problema porque toco el piano en el Perello, que no hay vecinos. Es una broma. Buenas noches. Buenas noches, señor Contel. ¿Cómo ha ido la semana? Bueno, estoy así porque estoy raro. Está raro, ¿verdad? Sí, como los Grenzlitz cuando comen después de las 12. Sí, o cuando les tiraban agua. O que les tiraban agua, que se volvían raros, pues. Sí, has venido, la verdad, un poco raro. Bienvenido, David García. Buenas noches. Buenas noches. Así que un gremlin. Más de uno. Bueno, vamos a preguntarle a David, ya que aprovechamos este momento para presentarle, ¿qué fondo musical ha elegido para este programa? Hoy hemos elegido un álbum de George Harrison del año 1974 titulado Dark Horse. Muy bien. Con lo cual vamos a tener a uno de los Beatles, fuera de los Beatles, de fondo musical. Me parece estupendo. Yo no hubiera elegido mejor, casi seguro. Y tenemos otra vez hoy la gran sorpresa, la grata sorpresa. Como es primavera, siempre es agradable tener una chica guapa cerca. Y la tenemos. En invierno también, ¿eh? Bueno, en invierno todavía es más agradable porque hace frío. Tenemos esta noche también con nosotros a Ata Gómez, nuestra querida Ata Gómez, asesora nuestra, sentimental, de energías positivas, de los árboles, de las palmeras. ¿Qué tal, Ata? ¿Cómo estás? Muy bien. Estoy contenta. ¿Estás contenta? Nosotros estamos muy contentos. Aunque el señor Asunción hoy ha sido baja, porque está interpretando una obra. El señor Asunción también es actor. Aquí somos tantas cosas que es una animalada. Bueno, pues vamos a empezar. Como he dicho que estoy tocando el piano, hago un pequeño homenaje a mi gran amigo, iba a decir mi gran amigo y sucesor, el señor Contel. Sucesor, no, hombre. No, sucesor queda... Sucedáneo, sí, como el café. Voy a empezar con una canción de Beatles. El principio de esta canción, él siempre que llega al Perelló, cuando vamos allí a organizar nuestras cosas, se sienta al piano y la que toca la primera es Lady Madonna. Thank you. Vamos a continuar con un tema que, como el primero, en el primero Lady Madonna ha hecho alusión al señor Contel, para que Ata no sea menos, este tema, ella sabe cosas de este tema, porque creo que se grabó un día como su cumpleaños. Sí, se grabó un 13 de agosto. 13 de agosto. 13, 14 y 20. En 3 días la grabaron. En 3 días. Descansaron una semana. No, y además en India. Bueno, pero ellos... La escribió en la India. La escribió en la India, pero ellos normalmente grababan en un día, grababan una canción. Esta canción se tiraron más tiempo porque, como sabían que con el tiempo te iba a gustar a ti, se lo curraron un poco más. Se llama Tu Tristeza, del álbum blanco, escrita por John Lennon. Yer Blues. The reason why. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. Si quieres estar a la última y no perderte nada de lo que ocurre en Valencia, lo tienes muy fácil. Las mejores propuestas de moda, los eventos más exclusivos, entrevistas, agenda, cultura, gastronomía, todo esto y mucho más cada mes en Hello Valencia y todos los días en la web hellovalencia.es, la revista guía de tu ciudad. Se ha hecho tan popular en la sintonía esta que... Que te enganchas al hablar de ella. Al hablar de ella, sí. Y ya no hace falta... No necesita presentación. La gente cuando oye eso dice... Las efemérides del señor Conté, por el amor de Dios. Las famosas efemérides. Efemérides. Pues suyo es el... Además, me alegro mucho porque la primera canción a la que va a hacer referencia el señor Conté... Es la canción que más le gusta del mundo. La lleva en el móvil y tiene una versión pirata que nos lo va a contar él, porque no me quiero copiar cosas, historias. Suyo es el micrófono, señor Contel. Muchas gracias, señor Ramiro. Pues estamos en la semana del 6 al 12 de abril. Lo que ocurre es que el 6 me lo he saltado, por ser lunes, ¿no? Digo, entonces empieza por el día 7 de abril. De todas formas, contando el 6 incluso, toda esta semana, pero en el año 1964, tuvieron lugar las famosas grabaciones en los estudios Twickenham, de las que hemos hablado aquí muchas veces, que supusieron el enfrentamiento entre ellos por una serie de factores que concurrieron, ¿no? Estaban cansados, empezaban las discusiones. Uno de los temas que se grabó allí fue este, el Two of Us. Lo que pasa es que como tenían la costumbre esta de la que hemos hablado, de grabar haciendo una toma, grabando toda la canción de una, entonces hay varias versiones distintas de esta canción. En esta en concreto, con motivo de esta, hubo una discusión entre George Harrison y Paul McCartney, porque Paul le decía a George Harrison cómo tenía que tocar la guitarra durante esta canción. Entonces George se enfadó, se levantó, se fue, tal. O sea que ahí hubo un poco de todo. Estaba también Yoko Ono siempre presente ahí con su la innombrable. Con su inestimable presencia. Y Lennon muchas de las veces estaba más allá que aquí porque iba de drogas y tal y cual. Pero hago toda esta explicación porque a pesar de todos los factores negativos que concurrieron en las grabaciones esas, de repente habían temas en los que surgía la magia. Y entonces hay grabaciones, porque está filmado, que los ves, y esta versión que os traigo del Two of Us, que no es la más conocida, es una que además es difícil de encontrar el vídeo en YouTube, pero lo buscaremos, la ves y te da muy buen rollo, porque ves una de las pocas veces que ves a Lennon y a Paul divirtiéndose mientras cantan, haciendo bromas, chistes, el sonido de la grabación no es muy bueno, pero vale la pena escucharla, aparte de que porque es una versión distinta, porque el verlos a los dos de tan buen rollo es una maravilla. Y encima, eso, Paul, por ejemplo, imita voces de otros cantantes. Sí, y John se pone a hacer roquerías con la guitarra. John empieza a bailar mientras toca la guitarra y claro, está muy chulo, verlos así da muy buen rollo. Aparte de que lo que digo, que el tema es distinto al que normalmente suena por ahí. Two of Us. Lo escuchamos. On our way back home. Hello? Two of us riding nowhere, heading somewhere. Señor Contel, continúe con sus famosas efemérides. Después de esta versión un poco enloquecida en la que incluso se les entra risa mientras cantan y todo lo demás, llegamos al día 8 de abril. El día 8 de abril, en el año 1974, salió en Estados Unidos el single de Wings, Band on the Run, que en Reino Unido no saldría hasta dos meses y pico más tarde. En ese año, 1974, el sencillo vendió alrededor de 1 millón de copias solo en América, convirtiéndose en uno de los singles de más éxito de Wings. La canción cuenta la historia de una banda de delincuentes que se escapa de la cárcel y tiene tres partes. Una primera, que es más melódica, una segunda parte, algo más movida, y la tercera es la más rockera, en total. Dura algo más de 5 minutos y es uno de los singles más largos de McCartney. Y es curioso porque hay palabras, según palabras de algunos estudiosos de los Beatles, esta canción guarda similitudes con la Rapsodia Bohemia de Queen, pudiendo haberse inspirado, según ellos, consciente o inconscientemente, en la canción de Paul. Yo las similitudes las veo más en el esquema de la canción. Claro, ¿no? Yo creo que es más en ese estilo, en los cambios de melodía, de ritmo, velocidad, de ritmo. Pero, vamos a ver, tanto como... Desde luego la copia no hay, ¿eh? No, desde luego la melodía no se parece mucho a ninguna de las dos. El esquema de la canción sí que guarda cierta similitud. El principio más lento, luego una segunda parte de un tiempo medio y el final algo más rockero. Sí, pero yo creo que incluso Queen se basaron más en lo que es la ópera, llegando a ser ese tema un tema mítico dentro de lo que es la ópera rock. Se basaron más en la ópera, en que tiene distintos movimientos, y en mezclarlos, más que en el Band on the Run, creo yo. Sí, sí, es muy posible. Bueno, pues esta es Band on the Run. I'm Bueno, volvemos al pequeño teatro nocturno de la 97.7. Se apagan las luces, se va abriendo el telón y aparece la señorita Ata, toda hecha un bombón, que nos va a recitar. Rima con telón. Con telón y con bombón y con melón. Estás hecho un poeta, Ramiro. Sí. Pues ahora llega tu turno de poeta, de recítanos esta canción. Venga. De los Beatles. Ea, ¿cómo se llama? Dilo tú. I'll be back. Muy bien, dilo. I'll be back. Sabes que si me rompes el corazón me marcharé, pero volveré otra vez. Porque ya antes te dije adiós y volví otra vez. Te quiero tanto, soy quien te desea. Podrías encontrar algo mejor que hacer en vez de romperme el corazón otra vez. Esta vez intentaré demostrarte que hablo en serio. Pensaba que comprenderías que si huía de ti era para que tú también me amaras, pero me he llevado una gran sorpresa. Podrías encontrar algo mejor que hacer en vez de romperme el corazón otra vez. Esta vez intentaré demostrarte que hablo en serio. Voy a irme, pero me fastidia dejarte. Sabes que me fastidia dejarte. Oh, si me rompes el corazón me iré, pero volveré otra vez. This time I will try to show that I'm not trying to pretend. I thought that you would realize that if I ran away from you, that you would want me to. But I got a big surprise. Oh, oh, oh, oh. You could find better things to do than to break my heart again. This time I will try to show that I'm not trying to pretend. To leave you, you know I hate to leave you. Oh, oh, oh, oh, you. If you break my heart, I'll go, but I'll be back again. Mi bisabuelo fue el primer abogado de la familia. Junto con mi abuelo fundaron un bufete y transmitieron todos sus conocimientos a mi padre, quien se transformó en uno de los abogados más reputados del país. Siguiendo la tradición, mi hermano mayor se unió al bufete hace unos años y yo, si necesito un abogado, ya sé dónde encontrarlo. Nuevo Volkswagen Jetta, la berlina compacta de Volkswagen con toda la innovación y tecnología desde 15.900 euros, plan PIB incluido. Nuevo Volkswagen Jetta, aparentemente serio. Visítanos en Basauto, tu concesionario Volkswagen en Avenida del Puerto 11 y 13. Y también en calle San Vicente 208. Basauto Volkswagen en Valencia. ¡Qué noche la de aquel día! ¿Te lo pasaste bien, verdad? Lo sabía. Pues repite. Pub Classic, las noches más divertidas de la ciudad. Disfruta de la simpatía y la música del Greco. Pub Classic, donde la gente se distingue por ser distinguida. Pub Classic, tu punto de encuentro en Valencia. Calle Joaquín Costa 35. Pub Classic, de la mano de Jesús Saiz. ¡Qué noche la de cualquier día! ¡Pub Classic! Mi psicoanalista dice que debo viajar. ¿Pero dónde voy? ¿Y cómo voy? ¿En el nuevo Mini? No sé, me dan miedo las emociones fuertes. ¿Pero qué demonios? Yo en el colegio era un rebelde. Ya está aquí el nuevo Mini, con toda la esencia del original, pero completamente nuevo. The New Mini, The New Original. Acaba de nacer y ya es un clásico. Ven a conocerlo a tu concesionario Mini en Gasa, en Valencia. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Bueno, llegamos al momento del Pub Classic, después de esta cuña tan chula que graba la mismísima Ata Gómez, que a David le encanta la cuña esta. Se la pone a veces en el coche, la tiene. Sí, sí, para dormir me la pongo. Se ha cogido... Os voy a contar una historia de David. David es un tío peculiar. Ha cogido un CD y se ha grabado esta canción, o sea, esta cuña solo. Y entonces cuando se va de viaje, se la pone y... No mientas, me he grabado la cuña de Atam, sí. Y cuando tú te pones a cantar cuando cierro los micros, que lo digo por preescucha, eso también lo grabo. Ah, te lo tienes grabado. Sí, me lo pongo en casa, para volverse loca ahí. Y algún día lo venderá, algún día lo venderá. Eso algún día puede valer un dineral. Desgañitamiento. Bueno, pues llegamos al momento del Pub Classic, nuestro momento favorito. El Pub Classic continúa con su amor hacia los Beatles y con este regalo que hace a toda la gente que va allí a visitarles. La oferta es un supermercado. Sí, ¿no? sonaba mal, sí. Esto, bueno, pero es bueno, bueno, bonito, ¿no? Y barato, eso sí, sí que es verdad. Una oferta que ha quedado fatal, como lo de la propaganda también, que queda fatal. Hay palabras que son churras, carrulas, pero a veces se nos escapa alguna porque también, pues oye, tenemos nosotros a estas horas de la noche que quieres. Pasa un fin de semana de aupa. Y mañana San Vicente, que tengo un montón de amigos que se llaman Vicente y seguro que me olvidaré al que más tendría que acordarme de él, que es Vicente Ferrer, era santo. Bueno, en el Pub Classic sabes que únicamente por ser oyente del programa Beatles.7, porque te gustan los Beatles, cuando llegas ahí te reciben con una copita de cava, que te invitan y que luego te quedas ahí, que te lo pasas fenomenal. Y entonces cada semana ellos nos... Además os hemos prometido que en breve va a venir el Greco, que es el disc jockey, el super elegante Greco, va a venir aquí para presentarnos la canción en directo, igual que estuvo Jesús Saiz, que es el... ¿Cómo era? ¿Cuál era la palabra? El señor Contel, usted es el que lleva el tema legal del programa. Titular. El titular, uh-huh. Exactamente. Bueno, pues nos han escogido una canción... Una versión de jazz de Beatles, que es Oh Darling, Oh Mi Amor, Oh Mi Querida. Oh Darling, please believe me, I'll never do you no harm. Believe me when I tell you, I'll never do you no harm. Oh darling, if you leave me, you didn't need me anymore. Y continuamos con las efemérides del señor Contel. Sin la sintonía. Sin la sintonía. Sabes que la segunda vez... La segunda, además te he puesto el Hare Shri Krishna de George Harrison. Por eso me quejaba, porque... ¿Te gusta ya? Hare Krishna. Bueno, pues llegamos al día 9 de abril, que es la segunda mitad de la semana, ¿no? En la que estábamos. El 9 de abril, aparte del cumpleaños de Carl Perkins, de quien hemos hablado aquí ya en otras ocasiones, y que algunos de cuyos temas fueron interpretados por los Beatles... Paul era muy fan de él. Exacto, eran incluso amigos. Los dos, creo que Johnny y Paul. En hace un programa o dos puse una en la que cantaban los dos, la de Getty. Pues el día 9 de abril, aparte de eso, del año 1965, fue lanzado en Inglaterra el single de los Beatles Ticket to Ride, que por la cara B llevaba Yes It Is. Ticket to Ride fue incluido en el álbum de ese mismo año, Help, y refiriéndose a ella, Lennon, que fue su principal compositor, dijo: "Ese soy yo haciendo una de las primeras grabaciones de heavy metal de la historia", porque dice que en esta canción cambió mucho el estilo que tenían, metieron una batería más pesada y un bajo también, las guitarras también. Entonces, hay quien dice que es asimilable al estilo de música heavy metal. Respecto al significado de su título y entre las más variadas elucubraciones, como siempre, con las letras de John, hay una que manifestó el periodista Don Short al sugerir que el título podría referirse a las enfermedades de transmisión sexual y fuera inspirado por las prostitutas que los Beatles conocieron durante su gira por Alemania. Dice el periodista este Don Short, dice: "Las prostitutas que trabajaban en las calles de Hamburgo debían de tener una tarjeta de sanidad que les entregaban las autoridades médicas y que certificaba que no tenían ninguna enfermedad contagiosa. Yo estaba con los Beatles cuando regresaron a Hamburgo en junio del año 1966 y fue entonces cuando John me dijo que él había acuñado la frase Ticket to Ride para describir esas tarjetas. Dice, podría haber sido una broma, situación que era bastante habitual en John, pero es algo que recuerdo muy bien, o sea, que John le comentó al periodista esto. Y entre las muchas versiones que hay de esta canción, ya que Ramiro ha empezado hablando de mi predilección por los pianistas, hay una versión de Alma Cogan, de quien también alguna vez hemos hablado aquí, que fue una cantante inglesa de pop, la más famosa de la época, contemporánea de Beatles y buena amiga de ellos, especialmente de Lennon además, y que tiene una versión de Ticket to Ride que me ha gustado mucho por el piano que lleva por bajo y los arreglos que lleva. Se publicó de manera póstuma este disco en 1967, cuando Alma ya había fallecido, algo que, según dicen, dejó a John Lennon inconsolable por la amistad que había entre ellos. Y esta es la versión de Alma Cogan. And do right by me, oh, he gets to to think twice and do right by me. Hey, I think I'm gonna be sad. I think it's today. Y después de esta versión con alma, nunca mejor dicho, llegamos al día 10 de abril del año 1964, en el que además de continuar las grabaciones en los estudios Twickenham, salió a la venta en Estados Unidos el álbum de Beatles conocido como Beatles Second Album. Y el 10 de abril del 1999, Paul participó en un concierto homenaje a Linda McCartney organizado por Chrissy Hynde, que es la cantante del grupo Pretenders, que se celebró en el Royal Albert Hall y que contó con la participación de estrellas de la talla de Pretenders, Elvis Costello, Sinéad O'Connor, Tom Jones, George Michael, Marianne Faithfull, entre otros muchos. Al final del espectáculo, titulado Here, There and Everywhere, A Concert for Linda, Paul apareció en el escenario para interpretar la canción de Ricky Nelson, Lonesome Town, que según explicó él, él y Linda solían escuchar incluso antes de conocerse, en los años 50. Y esta que os dejo es la versión que Paul cantó aquella noche. Where the broken Y después de esta preciosa versión que canta Paul... Que deberías haber compuesto tú. Tú, o incluso tú, sí. O los dos a medias, como hacían ellos dos, Lennon y McCartney, ¿no? Firmarla cualquiera de los dos. Pues concluyo ya mis primeros días semanales con el día 11 de abril. Porque en el año 1966, en los estudios de Abbey Road, estuvieron trabajando, como el resto de la semana, en el tema Got to Venture into My Life, que hemos puesto aquí ya también alguna vez. Y después dedicaron la tarde y noche exclusivamente a la canción de George, Love You Too, de la que George dijo que fue una de las primeras melodías que compuso en sitar, la guitarra esta extrañísima. El 11 de abril del año 1969, el single de los Beatles con Billy Preston, Get Back, fue lanzado en Inglaterra. Y el 11 de abril del año 1963, el single From Me to You, que por la cara me llegaba Thank You Girl, fue lanzado en Inglaterra y este fue el tercer single de los Beatles y un número uno de éxito demoledor. El grupo en ese año había alcanzado el éxito por fin definitiva y verdaderamente y permanecería intocable en el resto de esa década. Pero yo os traigo una versión que tampoco es la de ellos. Es una que me ha gustado mucho y que está interpretada por un grupo de jazz británico llamado The London Jazz Four, porque son de London, son cuatro... Y tocan jazz. ¿Sabéis una cosa de esta canción? Y tienen un Ford. Sí. Esta canción, un Ford Kuga. Mucha gente joven, sobre todo becarios que vienen aquí a la emisora, alguna vez la han escuchado y nadie sabe que es una canción de los Beatles. La gente joven la han oído muchas versiones y no la identifican como una canción de los Beatles. Eso pasa a mucha gente con la de Got to Get You Into My Life. Correcto. Porque conocen la de Earth, Wind and Fire, uh-huh. La conocieron primero y después sí. Se dieron cuenta de que no era de ellos. El otro día el señor Contel y yo, estas Pascuas, conocimos a una chica que no sabía quién eran los Beatles, ¿verdad? Imposible. Es verdad. Sin embargo, sabía quién era John Lennon, pero los Beatles no. Pero los Beatles no. No, yo le tuve que enseñar una foto que tengo de los Beatles que me regaló mi amigo Pierre y digo, estos son los Beatles. Los padres estarán orgullosos, sí, señor. Vamos con The London Jazz Four. Venga. nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. Hola a todos, soy Ada Gómez y os recuerdo que todos los sábados a las 10 de la mañana tenéis una cita en Mis Queridos Animales, el programa de animales y de medio ambiente, con la colaboración de Mascocotas. Bueno, agradecemos la visita de Ada Gómez hoy a nuestro programa y también el consejo que nos acaba de dar, que los sábados es importante no perderse este programa maravilloso que hace ella. Y tú, ¿no? Yo lo hago, bueno, pero ella es la protagonista. Viene de perrillo, pero un perrillo muy divertido. Yo estoy allí también para apoyarla un poco. Sí, pero cuando viene Ata aquí la haces trabajar, o sea, Ata, ¿tú no le haces trabajar a él? Sí, la hago trabajar. Ah, vale. Sí. Te pego y todo. Lo llevamos bien. Bueno, pues vamos a despedir a Ata con este consejo que nos va a dar de Beatles en salsa. A ver, ¿qué nos va a contar? Bueno, en realidad es un consejo que da nuestro querido Asunción, que no puede por motivos interpretativos, porque él también se dedica a la interpretación y lo hace muy bien, chiquillo. Entonces, dice así su texto, que me ha dejado amablemente, con mucho cariño. Esta semana que hemos pasado de pasión, como ya adelantó el señor Contel, y que cada cual la llevó como pudo o como le dejaron... Un momento... Quiero dedicar Beatles en salsa a aquellos intérpretes que en cada canción lo ponen todo y se vacían en cada nota transmitiendo pasión por lo que hacen. Como señor Contel, todo lo que hace lo hace con muchísima pasión. Por eso hoy inauguramos un género en Beatles en salsa, la ópera. Y está más que justificada porque esa forma de cantar, si no hay pasión en cada nota, es imposible sacarla. Tengo el placer, decía Asunción, de presentar a Andrea Bocelli y su versión del tema Because... Because you come to me with not safe love and hold my hand and lift my eyes above, a wider world of hope and joy I see. Says sweet, I find the roses wake around my feet, and I am left through tears and joy to thee, because you speak to me. Vaya nota alta ha dado Andrea Bocelli al final de todo. Ha dado la nota, sí. Ha dado la nota. Ese grito lo damos uno a nosotros y nos morimos. Y, sin darlo, de verdad. Bueno, pues nos vamos a otro extremo. al submarino amarillo, el equipo de fútbol del Villarreal, dedicado para ellos. El submarino amarillo, os esperamos el próximo domingo, como siempre, aquí en el territorio Beatles. Y nada más, un fuerte abrazo, muchas gracias, señor Contel, por tu... A vosotros, buenas noches. Por tu colaboración siempre especial. Muchas gracias, David García. Hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo. Y un placer. Y muchas gracias, señorita Ata Gómez. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Hasta cuando sea menester. Muy bien. Un abrazo a todos y hasta siempre. Begins to play.